Río La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenas noches desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, la chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana D, casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y como ya hace tiempo venimos... Desde hace tres meses, exactamente. Venimos preguntando por Santiago Maldonado y exigimos verdad y justicia sobre su muerte, y responsabilizamos al Estado por lo mismo, ¿no? Por su desaparición forzosa y su posterior asesinato. Bien. Nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. A nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza, y a nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar. Como siempre, hacemos un saludo a nuestros queridos amigos de radios comunitarias y que hacen programas similares al nuestro, ¿no? De trabajadores para los trabajadores, como Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es una radio comunitaria, a Radio Pasión, al programa La Chispa, nuestros queridos amigos y mentores, en el 88.7 de FM de Neuquén, a nuestro queridísimo amigo, a Gabriel Leiró, que siempre nos facilita información de los trabajadores, a nuestros queridos compañeros de La Voz del Obrero, que ahora han cambiado de frecuencia. Ahora los encontrás en FM Plural en el 103.9 los lunes y miércoles de 16:30 a 18. Quienes conducen: Gustavo Galeano, Diego Germán Barreto, Luis Lizarraga Motor y Cristian Carato Solo. Un gran saludo para ellos. Hacen ya la informativa www.subterradio.com. Lo conducen los compañeros que son metrodelegados del sindicato del Subte, Norberto Filippo y Roberto Cartes. Y a nuestros queridos amigos también de FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín Jujuy, una radio del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Para todos ellos, un gran abrazo. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Envalentonado por la supuesta gran mayoría que tuvo en las elecciones de este gobierno de las patronales, este gobierno de los CIOs, este gobierno de los gerentes, este gobierno de los monopolios, de la burguesía concentrada de este país, anunció este lunes, con un séquito de aduladores, de aplaudidores, de chupamedias, entre los que se encontraban los más granados, digamos, de las empresas monopólicas de este país, los dirigentes sindicales, por supuesto, sumisos y dispuestos a ser serviles, respetuosos de los antojos de esta burguesía que se siente triunfadora, y los representantes políticos de varios sectores. Así estuvieron esperando el gran anuncio del presidente Macri sobre la refundación de lo que ellos llaman la refundación del capitalismo en la Argentina. Si ustedes en las redes sociales han aparecido algunos videitos que han comparado algunas exposiciones, algunos de los planteos que hace el presidente con el planteo que hicieron en su momento otros, ¿no? Como como De la Rúa, sí. Como Menem y los distintos ministros que ellos tuvieron, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos el recuerdo de que hasta Néstor Kirchner habló de refundar el capitalismo en este país, ¿no? Aunque después todos lo usaron bandera de otra cosa, pero siempre se declararon a favor de sostener y alimentar al sistema capitalista, que es, en definitiva, la madre de todos los males que padecemos los pueblos y la clase trabajadora en este país. No podemos esperar otra cosa también, porque esto es producto de todo un sistema. Recordemos que, bueno, ellos creen que tienen mayoría. Cuando uno se pone a analizar los números, no tienen mayoría de nada. Y esto hace que, bueno, que las urnas convaliden este sistema que para el pueblo es nefasto, es aplastante y es esclavizante. Bueno, así es que uno de los principales argumentos de esta nueva concepción del capitalismo en este país, según estos cretinos que nos gobiernan hoy día, está basado fundamentalmente en una reforma laboral impiedosa para los trabajadores. Ahora, como nosotros venimos insistiendo, acá ya hay medidas que se han ido tomando y, bueno, y por todos los indicios que había, era casi imposible de que se tratara de canalizar esta reformulación de las leyes laborales vía Parlamento. Exacto. ¿Por qué es así, no? Porque, bueno, la legislación laboral en este país y en el mundo se la define como progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que las leyes se cambian únicamente que la que la reemplaza supere las condiciones favorables al trabajador. O sea que si una ley que se quiere imponer digamos, contraria a los beneficios que ya tiene el trabajador en su relación laboral, es decididamente inconstitucional. Eso está así porque, bueno, está especificado en la Constitución de nuestro país, está así por los pactos internacionales que ha firmado nuestro país, que tiene y contempla este tipo de situaciones, y bueno, entonces no le queda más que otra cosa que al sistema de que manejarse espuriamente con la manipulación de los contratos, ¿no? Perdón, de los convenios colectivos de trabajo. Que en definitiva son contratos, de ahí viene mi confusión, que firman las direcciones gremiales con las representantes empresariales. Así tuvimos en estos días, como digamos, inaugurando esta nueva etapa, el convenio en baja que firma la industria lechera, sí. Donde se empiezan a contemplar una serie de puntos que en definitiva atentan contra la estabilidad laboral de los trabajadores de la industria de la leche, crea la figura del pasante permanente, ¿no? Que es el franquero, que es en eso un poco se copia a lo que hay, es el franquero que trabaja en comercio, ¿no? Que es el que reemplaza o cubre turnos los sábados y domingos o los feriados, y de esa manera tiene algún beneficio la empresa que no paga horas extras. Por supuesto, los franqueros, como trabajan pocas horas en el mes, tienen un salario reducido, trabajan cobran por las horas que trabajan. Y bueno, y por lo general, no son estables, o sea, gozan de la total inestabilidad y pueden ser reemplazados en cualquier momento por otro. Bueno, algunas de estas son las cosas que plantea, digamos, esta ley. Acá tenemos un punteíto que enseguida lo vamos a tratar de ampliar un poquito más. Sí. Pero bueno, y dentro de todo esto están las situaciones que se viven claramente en este país, ¿no? El conflicto de los choferes en Córdoba sigue vigente, más que nunca. Hoy con una embestida aparte, una envalentonada embestida aparte de las patronales sobre los trabajadores, sobre los suspendidos, sobre los despedidos. sobre la organización sindical también de los trabajadores. Y también hoy, a pesar de mucho, también se convocó una multitudinaria movilización reclamando justicia, juicio y castigo a los culpables por la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Que esto se ha repetido en todo el país. Esto muestra que hay un sector de la población que no abandona las calles, y nosotros los felicitamos y los apoyamos en eso y nos sentimos parte de ese movimiento, ¿no? Nosotros decimos las calles aún son nuestras. Exacto. Y es algo que no se lo vamos a entregar así como así a este gobierno opresor y dictatorial. Hoy sí podemos decir, claramente decir. Dictatorial. Sí. Por más que haya sido votado por la primer minoría de votos en un acto electoral, ¿no? Y como siempre, que esto no lo insistimos en casi todos los programas, el programa pasado no lo dijimos, pero queda claro que nosotros, los que hacemos el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo, no somos un programa objetivo, somos muy subjetivos. No somos imparciales, somos muy parciales, porque estamos parados desde el lado de la clase trabajadora y de la ideología de la clase trabajadora. Y desde esa posición nosotros hacemos nuestros análisis y vertimos nuestras opiniones, ¿no? Sí. Tenemos la franqueza de decirlo, muy por el contrario, como hace la prensa burguesa o la prensa, los medios de desinformación, que hablan de objetividad, de imparcialidad, y sin embargo castigan a sus propios trabajadores cuando tocan temas, por ejemplo, como el de Santiago Maldonado, ¿no? Sí. O se hacen críticas muy directas al accionar del gobierno de turno. Sí. Esa es la diferencia entre esta opinión y la de ellos. Bien, aparte que nosotros le damos voz y le damos difusión a realmente a los principales protagonistas de los conflictos, que son los trabajadores. Por eso nunca vamos a hacer una entrevista a un político. Vamos a escuchar un lindo tema musical y continuamos enseguida. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ah, siempre me matan. Siempre me matan, ah, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ah. Siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos ahora en comunicación con Luis Marín, guardacontrol delegado obrero del Transportes de Buenos Aires, de AUCOR. Luis, buenas noches. Sí, anoche a hoy a toda esta audiencia te comento, yo soy delegado obrero sí. De la empresa AUCOR de Córdoba. Exacto, pues me faltó decir Córdoba. Ahí está. Sí. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Rosy y Enrique de acá de Mendoza, del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, acá estamos con la situación difícil. Sí. Te comento, nosotros, después de haber hecho la asamblea, y algunos dicen que era paro, fueron 9 días, nosotros sostenemos que era una asamblea que no tiene fin, y que nosotros queríamos reivindicar la situación de los trabajadores. No, el aumento ese miserable de 8% hasta diciembre, se recién ahora en diciembre, ¿me entendés? O sea, todo eso en sí. Contra de los trabajadores, un desastre, la verdad. Nosotros fuimos por el gremio dejado de lado, sí. De 183 trabajadores ilegalmente, porque estábamos bajo la conciliación obligatoria. La cuestión, para resumirte un poco, nosotros seguimos siendo delegados, pero la empresa nos impedía entrar a la misma. Bien. Hoy, ayer ya salió un juez y ya hay medidas donde dicen que nosotros como cuerpo delegado estamos impedidos de realizar tareas porque es lo que pidió la empresa, o sea, no podemos conducir las unidades y todo, sí. Pero sí estamos habilitados para ingresar al establecimiento a hablar con los trabajadores. Claro. Dado que la empresa, lo que está haciendo, que no es AUCOR, sino es ESA, porque es AUCOR y ESA son la misma empresa, un monopolio que no puede ser tampoco, ajá. Lo están haciendo, agarran los trabajadores y le dicen, mira, nosotros queremos retiro voluntario, te vamos a dar tanto, el trabajador le viene diciendo que no, bueno, si vos no te vas, el viernes te echamos. Y cuando viene el viernes, lo esperaron, como el viernes pasado, sí. Al compañero con un escribano, y le dijeron que lo echaron con causa por esto, por aquello. Sí, causa sí, le inventaron una bueno. Causa. Uh-huh. Y así a muchos compañeros están haciendo eso. Ya hay otros que directamente les han dicho, mira, si vos no arreglas esto, el viernes directamente te echamos. Así que, ¿qué vas a hacer? Así que, compañeros, muchos por miedo van y renuncian. O sea, no renuncian, sino que arreglan por menos, dos mangos, claro. Y se van. Ajá. Aparte son trabajadores de antigüedad de 20, 25 años y de, claro. De 50, 55, 60 años. Claro, sí. ¿A dónde conseguir trabajo? Exacto. O sea, realmente, y el gremio no permite esto, porque el gremio no hace nada. Exacto. Eso no. O sea, realmente estamos en una situación difícil y ahora se complica porque la justicia, no vos ni quien te habla, la justicia está diciendo que nos tienen que dejar ingresar al establecimiento y ahí fuimos y nos amenazaron, nos iban a hacer con la policía, así que ajá. Ahora vamos a buscar al abogado, a buscar el Ministerio de Trabajo, a alguien para que nos acompañe y nos habiliten dentro a la empresa, ¿no? Ajá. Bien, y decime, Luis, ¿y cómo están las compañeras, las trolebuseras que también sufrieron los despidos? ¿Están en las mismas situaciones que ustedes? Exactamente, están en la misma situación. Lo que sí, te comento otra cosa. Sí. Ahí somos 33 de los delegados, el único que no está cobrando sueldo soy yo, porque sí. Una jueza dictaminó que hasta tanto se resuelva mi situación no cobre haberes, o sea, no... no estoy echado, la empresa no me echó, pero una jueza claro. Entra en un abogado mismo dice, no tiene cabeza ni pie, esto realmente es un abuso de poder. Pero qué locura, Luis, la verdad que... No sé si vos tenés el audio del intendente Mestre. Sí, tuve oportunidad de escucharlo, donde les dice realmente que no los van a volver a contratar, pero como un capricho, Mario. No, y los amenaza, viste, que dice a los empresarios, les quiero decir que no, sí. No vayan a tomar gente. Que no vayan a tomar esta gente. Claro, como que son parias sociales. Realmente. Sí, exactamente. Son familias que tienen hijos, ¿entendés? Vos sabías, un trabajador de Aucor, de la empresa a la cual pertenezco. Sí. Sí. Falleció de ataque al corazón, sí, con 48 años, por la situación de esta que estaba atravesando, estaba en el de ataque al corazón, en su casa mientras dormía falleció. Claro, sí. Ni eso le comó el corazón a ella ni a nadie. No tienen corazón, porque precisamente son empresarios, son capitalistas. Marina, es así, les interesa nada más que la ganancia, y bueno, ustedes en un momento... entre comillas, los perjudicaron porque con una medida de fuerza donde reclamaban lo justo, ellos se vieron afectados, es más, se vieron afectados a nivel país porque la movilización de ustedes, las medidas de fuerza de ustedes tuvieron repercusión en todo el país. Sí, pero por eso es la bronca también. Puso a la luz, para quienes no sepan, que en el año 2016 recibieron las empresas de transporte 7 mil millones de pesos en verso de claro, subsidio. Sí. O sea, explícame vos qué hicieron con 7 mil millones de pesos para 800 colectivos funcionando. Claro, exacto. La verdad que no sabemos. Bueno, acá estamos. La verdad que es terrible. Bueno, y las compañeras están también en la misma situación, vos me decías, Luis. Exactamente. Ahora a ella, una pequeña puerta, sí. Han ingresado, algunos están ingresando al transporte, las compañías de trolebú ahora están diciendo que van a empezar a tomar, no a todos, sino a algunos, bueno, van a empezar a seleccionar a las compañías, como no un promedio de entre 80 y 90 trabajadores de los 183, claro. La mitad más o menos quieren que ingresen, claro. Como para decir que están haciendo algo, bueno. Sí. La verdad es que es un desastre. Es un desastre. Con la familia y con el manoseo del trabajador, puntualmente, ¿no? Y ellas estuvieron hasta hace poco con con una carpa ahí en... Sí, la carpa. Sí, la carpa. Sí, que se las levantaron después con la policía. Sí, seguimos ahí en la carpa. Si salgo de ahí, tengo la carpa. Sí. Seguimos ahí y bueno. Sigue la carpa ahí. Porque se las habían levantado, las habían acusado de que estaban usando la luz. Sí, bueno, pero no. Una cuestión, unas barbaridades. Claro. Bien. Bien, Luis. ¿Y bueno. ¿Y cómo es el ánimo de lucha? ¿Los compañeros siguen firmes ahí? Los compañeros están bajoneados por la situación de que no tenemos gremio que nos defienda. O sea, acá el que te tiene que defender te acusa. Claro. Te entrega. Claro. Te firma escondida tuya, o sea. Claro. Así que bueno. Y ahí hay que salir de la organización sindical un poco y bueno, y buscar la solidaridad de la clase trabajadora. Trabajar por fuera. Claro. Y organizando por fuera. Sí, de los dirigentes. Sí, porque esta entrega que hay, y ahora más que nunca, porque con estos nuevos pactos que van a hacer para las modificaciones de convenios colectivos y para la flexibilización laboral. Casualmente vamos a traer un profesor, gente que viene de Brasil. Te voy a mandar la invitación para que la tengas ahí. Bien, así la pasamos. En la carpa, mañana nosotros vamos a hacer, viene gente de Brasil. No vos ni yo, viene gente que está viviendo lo que es la reforma laboral en Brasil, a dar charla y cátedra lo que está pasando desde la universidad. Te digo, va a estar el director de la Universidad de Córdoba, de la cátedra, también va a estar acompañando esta gente de delegación de Brasil, donde te vienen a decir ellos lo que a ellos les está pasando en Brasil. Claro. Sí, que es lo que quieren aplicar acá. Bien. Bueno, Luis, la verdad que, bueno, nuestro apoyo, nuestra difusión, vos siempre nos mantenés al tanto, siempre nosotros largamos alguna cosita en los programas porque es una situación que hay que resolver y que la tenemos que resolver como clase, todos los trabajadores,

mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esta hermana planetaria con orgullo yo te canto esta canción. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos ahora en comunicación con Diego Pamies, que es delegado por ATE de la dirección del del Excose, ¿sí? Diego, buenas noches. Buenas noches, Rosy. ¿Qué tal? Rosy y Enrique del programa de La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún. Y me trabé en la dirección de responsabilidad penal juvenil. Ahí más está. Más conocida como Excose. Exacto, más conocida. Bueno, Diego, mira, comentanos, porque sabemos que ahí los trabajadores están en conflicto y aparte, bueno, están llevando ustedes una medida en contra de esta modificación legal de la baja de edad de imputabilidad de los chicos, ¿sí? A ver, comentanos un poquito cómo es la situación. Sí, nosotros a partir de la organización gremial que venimos peleando por la reapertura de la paritaria salarial y de la subparitaria del COSE, donde se tratan la problemática específica de la dirección. Sí. Bueno, se filtró en el Ejecutivo, nos llevó a nosotros un proyecto de ley que reestructuraba la dirección de responsabilidad penal juvenil. Sí. Y dejándonos a todos en situación de disponibilidad. Ajá. Y también en el mismo articulado había una reforma del Código Penal Juvenil que encubiertamente, muy estratégicamente, supone una baja de la punibilidad. Y eso es lo que hay que tener bien en claro. Claro, no es lo mismo la imputabilidad que la punibilidad. Exacto. Si bien el gobierno de Cornejo en este articulado sostiene la imputabilidad por arriba de los 16 años, viene con una trampa ahí en un artículo que dice que los infractores penales menores de 16 años van a pasar a la órbita del juzgado penal. Claro. Hoy en la actualidad, por ejemplo, de eso se encargan los jueces de familia. Si hay un chico que comete un delito y es menor de 16 años, el juzgado de familia es quien, a través de la DINAS y el OAL, deben determinar si existen vulneraciones de derechos y en todo caso se aplica una medida de protección. Según esta nueva iniciativa de Cornejo, estos infractores penales menores de 16 años pasarían a la órbita del juzgado penal. Entonces ahí donde nosotros decimos es bajar la punibilidad de hecho. Claro, claro. Porque el juzgado penal, ¿qué medida de protección va a aplicar si no tiene? Se sirve de los dispositivos que tiene el Ejecutivo. Y el Ejecutivo en materia de responsabilidad penal juvenil solo tiene el COSE. Claro, claro. O un seguimiento de medidas alternativas, que es la otra forma en que se puede llevar a cabo el proceso de los chicos en situación de infracción penal. Ajá, claro. No, eso es gravísimo, la verdad que es gravísimo. Gravísimo y viene de la mano también de la reestructuración de la DINAF, de ¿no? La DINAF, una cosa exacto. No se puede hacer sin la otra. Precisamente eso te iba a preguntar, que bueno, está todo este proyecto de reestructuración de la DINAF que va en perjuicio de los chicos no y de los trabajadores, no es un beneficio, no es algo positivo. No, para nada, es una ley que la cosa empezó así el año pasado. La diputada Varela presenta una ley para derogar directamente la ley 6354. Esa ley está compuesta por tres libros. La Dirección de Niñez y Adolescencia y Familia es el primer libro. Sí. La Justicia de Familia es el segundo libro, donde se hablan de las problemáticas de género y todo lo que corresponde al ámbito de la Justicia de Familia. Sí. Y el tercer libro era la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Esto se frenó porque en la Dirección de Responsabilidad Penal, justamente, nosotros el año pasado rápidamente nos abroquelamos ahí. Sí. Y dijimos que no queríamos ir. Nos bajaron el proyecto y nos pidieron sugerencias. Nosotros dijimos que no queríamos discutir dónde va la coma de un proyecto que venía a criminalizar a los chicos. Sí. Y dimos un paso más adelante y presentamos nosotros un proyecto de ley. Nos sentamos a escribir un proyecto de ley. Sí. Y se presentó la semana pasada en la legislatura. Ajá. Como en la DINAF la resistencia gremial no fue tanta, digamos, el sindicato accedió con su cuerpo de delegados sí. a discutir el texto de Varela. Ahí, por ejemplo, todavía no se sancionó la ley, pero ya pudieron hacer la reestructuración en cuanto a la disponibilidad del personal han repartido personal para todos lados, han desarmado programas, han abierto otros programas administrativos, pero no de en contacto con los chicos, digo, no de atención primaria. Claro, claro, claro. Esto es con la connivencia de ATE principalmente. Sí, del cuerpo de delegados de esa repartición. Digo, nosotros desde ATE, que también somos de ATE, nos oponemos a esa reestructuración y hemos acompañado cuando el sindicato ha luchado y hemos sido críticos cuando el sindicato, por ejemplo, se sentó a discutir el proyecto de ley solamente con los trabajadores de INAF. Nosotros entendemos que la problemática de la niñez y adolescencia nos incumbe también amplio, a nosotros. Claro. Y también a los trabajadores del ámbito comunitario que trabajan con niños y básicamente siempre estamos articulando con los ámbitos comunitarios desde el Estado. Exacto. Los trabajadores, porque el Estado no nos brinda la herramienta para articular con los municipios. Ajá. Bien. Diego, y mañana ustedes tienen una medida de fuerza y una manifestación ahí los compañeros, los trabajadores. Sí, nosotros tenemos, como están ahora las cosas, que por ahí los grupos de WhatsApp son muy veloces a partir del discurso del presidente. Sí. Nos pareció gravísimo lo que estaba diciendo y bueno, empezamos a comentar ahí en el grupo y rápidamente los compañeros sugirieron que hagamos una asamblea. Bien. Así que bueno, fuimos a la asamblea y en la asamblea se determinó que no vamos a esperar a que las conducciones de los gremios o de las centrales nos inviten a salir a la calle. Así que vamos a tomar la iniciativa nosotros y mañana movilizamos al quinto piso para pedir la reapertura de paritaria, la cláusula gatillo y la paritaria propia del COSE. Bien, bien. Sí, porque realmente ustedes necesitan una paritaria aparte por la situación laboral y que es especial. Siempre se ha manejado así, por eso es realmente se necesita un consenso ahí aparte. En esto digo de criticar a los sindicatos, hay que decir que la conducción de ATE presentó un pedido escrito para que se reabra la paritaria, pero como el gobierno no llama, tampoco se han llamado a medidas de acción directa, ni en el COSE, ni en la ENAF, ni en los hospitales. Nosotros por ahí pretendemos que esto vaya aprendiendo en todos los hospitales y que más allá de la convocatoria que hagan los sindicatos, sean los cuerpos delegados los que tomen la iniciativa de salir de la calle. Exactamente. Y bueno, la importancia de la asamblea, como vos decís, hicieron una asamblea y tomaron la resolución. Esto es lo que debería estar instaurado en cada organismo, el método asambleario, y pasar por arriba de las estructuras. Sabemos que a veces una nota de presentación es una formalidad social que se ve a través de los medios como que, bueno, que es una posición de combativa, pero en realidad lo estamos viendo desde hace un tiempo a esta parte, que no es la combatividad que tenía el sindicato que presentaba anteriormente, donde llegaba a movilizar hasta 2.000 personas en una medida de fuerza. Sí, nosotros entendemos que estamos en una situación como muy compleja para los trabajadores. Se nos vienen días difíciles. Sí. El avance que ha hecho el empresariado nacional e internacional acá en Argentina a través del gobierno viene a liquidar las conquistas que son históricas del movimiento obrero argentino. Y bueno, nosotros entendemos que no podemos ya estar tolerando las dilaciones y dilaciones para ir al paro nacional. Exactamente. Entonces, me parece que el paro nacional hay que gestarlo desde abajo. Exacto, Diego. Estamos con vos en ese pensamiento. Lo de la criminalización de la niñez y esto de meter a los chicos bajo el sistema penal, me parece que tiene que ver también con un aspecto represivo. Sí. Justamente hoy los adolescentes están dando una lucha, tomando colegios, están plantándose frente a la reforma educativa. El gobierno no está pudiendo frenar eso y quiere avanzar punitivamente con este tipo de leyes. Exacto. Sí, clarísimo, Diego. La verdad que clarísimo. Porque en eso tenés razón. Es una manera de limitar a los jóvenes. Diego, muchísimas gracias por la comunicación. Nosotros desde ya contribuimos con la difusión, con todo el apoyo que podamos dar desde aquí, desde la radio. Quería aprovechar el espacio y podría pasar un avisito. Sí, por favor. Nosotros entendemos que también que esto excede a la problemática gremial, y desde los trabajadores, nos hemos juntado también con la comunidad y con otras organizaciones. Sí. Armamos el espacio No a la Baja. Llevamos 5 encuentros discutiendo cuál es la problemática de los chicos. Nos volvemos a juntar el viernes 10 en el local de CTA Guaymallén. Y seguimos sumando adhesiones a esto que tiene que ver con frenarlo un poco a Macri y a Cornejo. Así que dejo la invitación para el viernes 10 de todas las organizaciones comunitarias que se quieran sumar a este espacio No a la Baja. Bien. Entonces me dijiste, ¿viernes 10 en qué horario? A las 18 horas en la CTA de Guaymallén. Bien. De Río Negro 2219. Perfecto. Bueno, Diego, está hecho el aviso, ya lo vamos a recordar dentro de un ratito. Un gran abrazo ahí a los compañeros, fuerza para mañana, esperemos que sea masiva, que esperemos que invitamos también al resto de los trabajadores a apoyar esta manifestación, porque es empezar a organizar algo desde abajo, desde las bases, y despegarnos un poco de todo esto que se viene planificando desde el gobierno nacional y provincial, en connivencia con los sindicatos de entregadores, que son la mayoría hoy, lamentablemente. Así que nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Muchas gracias, hasta luego, Rosa. Bueno, chao, Diego, estamos en contacto. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Diego Pámez, delegado por ATE del Centro, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, conocida como EXCOSE, Mendoza. Diego Pámez. El nombre que damos a nuestras villas miserias, Cantegriles, es el nombre de una rica zona residencial de Punta del Este. Profunda ironía que ha nacido del pueblo. Pero en ese mundo de los que tienen todo, existen también conciencias que despiertan y que comparten el dolor de los que tienen poco o nada. Conciencias que se pueden llamar Ana Clara. Ella escribe en las paredes resistir, bufanda rojinegra por la espalda, minifalda Ana Clara. Borra infancia aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espinas, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista Ana Clara. Si la guien de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan, fisiatría. camino. Ana oscura, siempre claro quieres ver. Si el camino, Ana oscura, siempre claro quieres ver. Nunca dejes, Ana clara, tu locura, compañera. Tu locura de palomas casi halcones. Tus pasiones, Ana clara. Tus pasiones, Ana clara. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y aprovechamos para comentar que estamos escuchando temas de Dani Biglietti. Sí. Recordemos que en el día de antes de ayer falleció a los 78 años este cantautor uruguayo que ha dejado un cancionero muy rico en poesía y en expresión de la música popular rioplatense, ¿no? Este tema está dedicado a una militante de aquellos años de los 70. Y bueno, y ahora estamos en comunicación con Diego, trabajador de La Serenísima. Buenas noches, Diego. Rosy Enrique, del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está saliendo del trabajo. Bien, bueno, la verdad que el objetivo de La Chispa es transmitir desde, como decimos, en primera persona. Diego, en estos días y después de los anuncios presidenciales, se terminó acordando ahí en el gremio en el que vos trabajás, el lechero, un nuevo convenio. ¿Qué nos podés comentar y cuál es el ánimo de los compañeros sobre ese tema? Sí, bueno, la homologación se hizo el día lunes de esta semana. Prácticamente, viene a través de un plan de modificación de los convenios de trabajo por gremio que ya anunció el gobierno de Macri, ¿no? Sí. Con un intento de achicar los, de bajar los convenios, ¿no? Con el objetivo de profundizar un plan de mayor productividad en las fábricas, ¿no? Ese es el objetivo. Claro. Bueno, eso es un poco más o menos el trasfondo de esta reforma, ¿no? Ahora, cuando fue el tema de Sancor, ahí también hubo un ajuste, ¿no es cierto? ¿O fue un intento nomás? No, el tema de Sancor, digamos, el tema de Sancor fue un hecho propio de la competencia feroz entre las empresas, donde un mal manejo, digamos, del directorio de Sancor, de los empresarios, llevó a la quiebra, con el peligro de dejar a un montón de trabajadores en la calle y cierre de varias fábricas, ¿no? Claro. Empresas tan grandes. Con ese hecho, el gobierno también aprovechó para hostigar, digamos, a todo el, digamos, el gremio lechero, solventar, digamos, las deudas, con el, digamos, con la condición de que se abra el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Claro. Eso es una parte. La otra parte también, digamos, han hecho un plan de denuncia contra el secretario general por, digamos, muchas irregularidades, digamos, económicas, ¿no? Que ponían al secretario general en, digamos, en una situación de prácticamente de ir en cana, ¿no? Claro. Malversaciones de fondos, lavado de dinero y otras cuestiones que caracterizan, digamos, a los dirigentes de los sindicatos hoy en Argentina. Claro, o sea que ellos tienen también esa herramienta, ¿no? Como a partir de la extorsión terminan doblegando, más allá de que es costumbre de estos dirigentes ser más socio de las empresas que representante de los trabajadores. Ahora, esto, ¿cómo se vive en la masa así de trabajadores? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cuál es el espíritu o el estado de ánimo con respecto a este avance, que ya hay un avance, digamos, acá, ¿no? Sí, sí, el convenio ya se modificó. El lunes fue el día en que se acordó, se firmó prácticamente, sí. Se homologó lo que ya se había, digamos, acordado, ¿no? Claro. O sea que a partir del lunes ya empieza a correr la modificación del convenio. Bueno, el estado de ánimo es de bronca. La realidad es que todavía no hay un estado de ánimo explosivo, ¿no? Claro. Porque, digamos, ha penetrado en parte la idea de que es un sector en crisis. Pero la única realidad es que hoy por hoy los que están, digamos, profundizando su crisis son los trabajadores, ¿no? Claro. No los empresarios. Exacto. Digo, vos es que recién hablamos, mira, tuvimos dos entrevistas antes que esta y hablamos con con Marín, un delegado, el chofer de ómnibus de Córdoba, y bueno, y también un poco termina él diciendo, estamos como estamos por los dirigentes gremiales, entregadores y payos que tenemos. Recién acabamos de hablar con un compañero que es delegado en una repartición pública acá en Mendoza, y también comentaba que ellos, cuando empezaron a dar los anuncios, Macri, se autoconvocaron por las redes sociales, hicieron una asamblea y dijeron, bueno, acá hay que movilizarse, hay que estar en las calles, y bueno, ellos para mañana ya tienen previsto una movilización y un reclamo, pedido de apertura, de reapertura paritaria. Y también denuncia la connivencia o la pasividad y la complicidad en consecuencia de las dirigencias gremiales. Ante eso, nosotros creemos que hay algunas alternativas, están surgiendo algunas expresiones. ¿Cómo lo viven ustedes, su compañero? Repetime la última parte que no te... No, lo que te decía, que es muy común, o sea, en los dos entrevistas que hicimos y incluso lo que nos estás comentando vos, que bueno, que todo esto, por ejemplo, lo de la Serenísima, ya estaba conversado, se terminó de abrochar el lunes, ya como una carta triunfal para el gobierno, ¿no? O sea que las dirigencias gremiales están, aparte que están cuestionadas, también son necesarias para este gobierno y para el proyecto de este gobierno. Entonces, y con esa extorsión cada vez va a ser peor, digamos, para los trabajadores. Ante eso, hay alternativas, están surgiendo algunas expresiones, Sí, así es como se vive prácticamente, ese es el estado de ánimo, ¿no? Claro. Es una permanente crítica a las dirigencias sindicales desde las bases, ¿no? Sí. Eso creo que es una mancha histórica. Claro. Que va a quedar, digamos, por todos los años de existencia de nuestra clase obrera. Esta época donde la dirigencia sindical ha entregado, digamos, en bandeja, o ha intenta entregar en bandeja las conquistas de los trabajadores, ¿no? De la historia. Claro. Eso es una mancha que no la van a borrar, digamos, por años. Lo que sí, digamos, eso no quiere decir que acá está todo cerrado, todo terminado, ¿no? Claro. La base se mueve, eso, digamos, está más que claro. Está todo en movimiento. Está bien. Eso sería, digamos, el aspecto positivo, si se quiere, de toda esta, claro, de toda esta situación, ¿no? De que está todo en movimiento, hay un profundo cuestionamiento a las dirigencias sindicales, profundo cuestionamiento, y hay, digamos, incipientes organizaciones desde las bases que empiezan a tomar cierto protagonismo, ¿no? Y empiezan a crecer en expectativas. Por lo tanto, como son las cosas, digamos, acá en Argentina, ¿no? Probablemente en poco tiempo, digamos, se pueda cambiar, digamos, el territorio, ¿no? Eso va a depender mucho también de cómo se desarrolle la lucha, digamos, en cada sector de trabajo. Claro. Por fuera de justamente de todos estos gremios. Claro, y si hay, ¿no? Hay alguna algo que convoque, que aglutine, ¿no? Porque luchas van a surgir y ya están apareciendo, ¿no? Por aquí y por allá. El tema es ir confluyendo en un solo objetivo. Yo creo que se abre un camino ahora positivo, ¿no? Independientemente de todo lo nefasto que son todas estas medidas, porque acá queda blanco sobre negro el papel que van a jugar la dirigencia gremial histórica esta, ¿no? Burocrática. El papel que ya están jugando y que ya vienen jugando hace rato, ¿no? Claro. El papel, digamos, de gerente, digamos, de las empresas. Exacto. Por eso, insisto, digamos, ¿no? Si bien a nosotros ya no han caminado cierta parte, porque todavía, digamos, queda una parte en discusión que tiene que ver con los escalafones, y seguramente van a intentar seguir avanzando. Claro. Que desde ya esto se, digamos, se acopla, esta reforma también se acopla a la intentona del gobierno de seguir, digamos, avanzando, ¿no? contra los trabajadores. Por eso, bueno, la moneda está en el aire, ¿no? Va a depender mucho también de cómo se desarrolle la lucha por abajo. Muy bien. Bueno, ahí está un poco lo que vos decís, ¿no? Lo alentador de esto es que la base se mueve, está en movimiento, el cuestionamiento ya está instalado. Claro. Y bueno, y que hay que romper el cerco, ¿no? Yo creo que a eso vamos, ¿no? De cómo empezar a hacer punta por algunos lugares, para ir convocando a una corriente más amplia, bueno, que supere lo propio de cada fábrica, de cada empresa, porque acá nos están castigando a todos por igual, ¿no? Exactamente. Después, bueno, digamos, nosotros pensamos de que es muy importante la unidad, digamos, de los trabajadores, la masividad, ¿no? Probablemente hoy es lo que esté, digamos, lo que todavía no aparece, ¿no? Una expresión de unidad, una expresión masiva. Por eso digo, experiencias de, digamos, de lucha y de organización por abajo existen. Claro. ¿No? Todavía existen, pero de forma aislada, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. Bueno, habrá que trabajar en profundidad para ver para esa cómo confluencia. Avanzar en esa unidad, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, yo creo que ahí juegan un papel importante los que nos consideramos revolucionarios, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que empezar, por eso, bueno, la intención de este programa también tiene esa finalidad, ¿no? Ir mostrando una realidad y también ir tratando de juntar algunas experiencias y para que, porque es común, fíjate vos, lo que te decía, hemos hecho tres reportajes y los tres terminamos lo mismo, ¿no? O sea, cuestionando las direcciones gremiales, planteando de que hay que unirse y que hay que hacerlo masivo este enfrentamiento. Bueno, Diego, la verdad un gustazo haberte escuchado y bueno, y gracias por este tiempito que te hemos sacado. Sabemos que salís de tu jornada laboral cansado, deseoso de tu descanso merecido, y bueno, y contá con nosotros, y esperemos que nosotros podamos contar con ustedes para próximas salidas. Bueno, igualmente me gustaría hacer un aviso también. Nosotros justamente estamos intentando reunirnos. Acá en Buenos Aires nos vamos a juntar con varias fábricas el día 20. El día 20 de noviembre. Ok, bien. En el marco de un encuentro de organizaciones de trabajadores en Buenos Aires, en todo el país, pero esto se va a dar acá en Buenos Aires. ¿En qué zona? Bueno, con la intención justamente de todo eso que estamos planteando. Claro, qué bien, sí. Diego, ¿en qué zona lo tienen planeado hacer? Mirá, todavía, estamos viendo, seguramente va a ser en Capital Federal, pero bien. Pero no te podría decir exactamente el lugar porque todavía no lo tenemos, pero bien. Lo que sí sé es que para el lunes 20 es feriado. Ajá. Así que bueno, más cuando tenga la certeza del lugar, seguramente le podré informar con más detalle. Sí, porque así nosotros podemos colaborar con la difusión de este encuentro, que bueno, que pensamos que es indispensable, en estos momentos es indispensable empezar a juntar cabezas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Diego, muchísimas gracias, un abrazo solidario desde acá, desde Mendoza, la mayor difusión y bueno, seguimos en contacto para que ustedes nos cuenten, bueno, cómo van con esta organización y que lo podamos transmitir. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao Diego, buenas noches. Un abrazo, chao. Estuvimos en contacto con Diego, trabajador de La Serenísima. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Orgulloso de estar, orgulloso de estar. Entre el proletariado, proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, la verdad que de poco y nada. Hemos hecho un programa bastante interesante, bastante completo. Cosas en común, como claro. Hablábamos recién con Diego de la Serenísima. ¿Qué es lo que la conclusión principal que sacamos en común y que nosotros al principio del programa lo comentamos en opinión a esta reforma encubierta laboral que viene haciendo el Estado a través de los sindicatos entregadores, que la única manera es la organización y la lucha. Ellos van a proponer, pero la clase es la que dispone. Claro. Eso nos tiene que quedar bien claro. Y si todo lo producimos, todo lo decidimos. Está. Incluso, como decía Diego, en este caso el último Diego, de la Serenísima, que el convenio ya lo firmaron. Entonces, porque esto ya venía contratativa, tiene como antecedente el problema de Sancor, que lo usó también el gobierno para extorsionar a las dirigencias gremiales, por supuesto que tienen el culo sucio, que por eso también aprovechan, claro, porque viste lo que comentó, sí. había amenazas de hacerle lo que le hicieron con el de la construcción, ¿no? El Pata Medina, este famoso. Sí, sí. Bueno, y que iba a caer preso. Casi todos estos gordos, mafiosos, burócratas sindicales están en la misma situación, claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, también hay que tener presente las opiniones de algunos que también están planteando, bueno, esto que dijimos al principio también, ¿no? Que hay muchos de estos arreglos que se pretenden hacer que son inconstitucionales. Ya sea por convenio colectivo a la baja, por entrega de dirigencias gremiales comprometidas con las patronales, o ya sea por intento de alguna ley, ¿no? Porque está consagrado en la Constitución, en el artículo 75, la progresividad de los derechos adquiridos por los trabajadores. Entonces, todo lo que vaya en contra de eso es considerado inconstitucional. Por eso hay, hay una herramienta ahí que se puede explotar. Pero fundamentalmente está como vos decís, ¿no? Lo que vos decís. A esto lo vamos a enfrentar en las calles. Exacto. Al ajuste lo tenemos que enfrentar con lucha y organización, ¿no? Y hablando de eso, fíjate vos, nosotros nos llegó un comunicadito hace un par de días de los trabajadores de metalúrgicos de la empresa Siderar. Sí. Que ante la constante traición de la Unión Obrera Metalúrgica, donde lo consideran socio de las empresas y que firman acuerdos que van en contra de los derechos y perjudican los intereses de los trabajadores, sí, se ven obligados en plantear la alternativa de construir un sindicato de empresa. De esa manera sentirse verdaderamente representados y terminar con los directivos traidores, le llaman ellos son los directivos traidores, son los delegados y representantes gremiales de la UON, ¿no? O sea, esto se está dando. También nos comentaba Diego que hay una intención de convocarse un grupo de trabajadores de distintas fábricas. Nosotros hemos hablado del proyecto del Movimiento Sindical Revolucionario, como programa La Chispa estuvimos en Villa Constitución y se hizo un segundo encuentro nacional. Y bueno, y o sea, todo apunta a esto, como dice el compañero, ¿no? O sea, por abajo, el abajo se mueve. Los trabajadores no están satisfechos. Nosotros en estos tres reportajes que hicimos tuvimos prácticamente el mismo reclamo y la misma intencionalidad, ¿no? Y quisiera leer una última parte de un documentito que nos manda gente amiga del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que dice así: es hora de decretar la defunción del sindicalismo conciliador. Y en el calor del enfrentamiento tenemos que construir y fortalecer las organizaciones obreras de base que vayan generando una potente organización masiva que se ponga al frente del enfrentamiento contra los planes de los monopolios y su gobierno. No hay caminos alternativos. Hay que plantarse y enfrentar este ataque de la clase dominante como lo que somos, una sola clase, la clase trabajadora. Yo creo que a eso se refería Diego cuando hablaba de la masividad y la profundidad de la organización de los trabajadores en busca de una herramienta alternativa. Bien, y fíjate vos que también Diego de acá de Mendoza, Diego Pamies, también nos decía, bueno, estos son intereses relacionados con la DINAF, con la modificación del estatuto de la DINAF y con la modificación mediante un decreto de la punibilidad de los menores de 16 años, también ellos convocan a las organizaciones sociales, porque esto es un interés social. Nuestros chicos son de la sociedad, no son ajenos a que nosotros nos hagamos partícipes y nos comprometamos a dar esta lucha en contra de estos avances que quiere ejercer el gobierno sobre nuestros menores, porque son nuestros menores, son los menores de la sociedad. Vuelvo a hacer la invitación que hizo Diego en esto que ellos están trabajando con las organizaciones sociales y con todo aquel que se quiera acercar para el día viernes 10 de noviembre, que ellos lo titulan como No a la Baja, y es para dar organización a esta pelea en contra de esta baja de punibilidad de los menores para los menores de 16 años, el viernes 10 a las 18 horas en la CTA de Guaymallén. Bueno, sí, entonces fíjate vos que un poco también lo que él planteaba, ¿no? O sea, esta baja de la edad disponible para los jóvenes, también tiene que ver con este estado policíaco que se está intentando imponer, que tiene que ver con un montón de cosas. Esto es una. La otra son las requisas indiscriminadas que se hacen en la calle, la actitud patoteril que ha tenido la policía en algunos casos. Bueno, tuvimos en los colectivos. Ese tipo de situaciones, ¿no? O el caso que tuvimos ahí en el barrio del Campo Papa, con esa señora que es una referente social de barrial, que también terminó detenida, estuvo presa un par de días en las peores condiciones. Y bueno, entonces todo eso tiene que ver con que para este sistema, para la burguesía, esto no cierra si no hay un apriete represivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante eso, los trabajadores y el pueblo tienen que estar atentos, organizarse, saber manejarse en estas situaciones apremiantes que provoca a veces provocativamente la misma fuerza policial, ¿no? Y enfrentarlos colectivamente, ¿no? O sea, en el barrio, con el barrio, en la los trabajadores organizadamente desde su lugar de trabajo, con sus compañeros, ir viendo que esto solamente va a ser posible si nosotros los dejamos. Esto es una puja, esto es la lucha de clases, ¿no? Sí. Acá hay una actitud de soberbia del sistema, que pretende, envalentonado con lo que dijimos al principio del programa, el sobreéxito que tienen por el triunfo electoral, y vienen con una serie de medidas que definitivamente a los únicos que va a perjudicar es a la clase trabajadora y al pueblo. ¿Y a quién beneficia? A ellos, se benefician ellos mismos. Sí. O sea, lo decía el compañero de la Serenísima, lo que se busca es aumentar la rentabilidad, aumentar la productividad, ¿no? En base a la explotación de los derechos del trabajador. Claro, entonces ahí tenemos que estar nosotros, enfrentando con organización y poniendo a la cabeza a quienes tienen que estar. Si los dirigentes no van a la cabeza, iremos con la cabeza de los dirigentes. Exacto. Esas son las actitudes que se han tomado ya en varios lugares. Es un poco lo que se está reclamando y lo que se está empezando a hacer en muchos lugares. Esa es, en definitiva, la situación que hoy vivimos, ¿no? Bien. Yo quería hacer un comentario y una denuncia, ¿no? Porque esto tampoco está saliendo en los medios de comunicación masivo que nosotros tenemos de desinformación. Porque en el Centro CONI los trabajadores están sufriendo una situación bastante complicada que se puede considerar como maltrato laboral, porque están haciendo obras de remodelación de los baños y de la red de agua y de la red cloacal, y los trabajadores siguen trabajando entre medio de los escombros, del polvillo que se genera con los taladros que están picando los pisos y las paredes en busca de las cañerías. Y no solamente eso, sino que también se lo está exponiendo al paciente a este ámbito nocivo, en donde hay polvillo en el ambiente, no es solamente un polvillo de una pared, sino que son baños, son caños donde hay contaminación, que eso está generando un ambiente totalmente nocivo para el público y para los trabajadores. La institución no acepta ser cerrada por unos días para que los obreros puedan trabajar y para que los trabajadores estén protegidos. Hay una zanja por una de las entradas en donde, un compañero de trabajo, para no darse toda la vuelta, trató de entrar por ahí, metió el pie en la zanja y también se cayó. No son las condiciones, no están las condiciones dadas para cuidar a los trabajadores ni al público. Es un ente público. Recordemos que en el CONI se hacen los certificados de aptitud laboral, de los certificados de aptitud de paciente sano, ¿sí? Tanto laboral como para los chicos que van a ingresar a la facultad o que les solicitan el certificado en los centros de estudios. Va gente sana. Y también en el mismo nosocomio se encuentra la junta médica de todo lo que es el Ministerio de Salud, donde va gente que tiene problemas de salud, que van a extender sus certificados, que van a la evaluación de la junta médica, donde va gente que tiene problemas de movilidad, que no se puede desplazar tan libremente porque tienen algún problema físico. Bueno, y toda esta gente está sufriendo esta situación que está pasando ahí en la institución. Así que nosotros desde acá denunciamos las condiciones laborales en que se están desempeñando los trabajadores del Centro CONI y la situación en que se está atendiendo al público, porque se debería haber cerrado por unos días, repito, para que los obreros terminen las obras que son necesarias, porque es un edificio antiguo, pero que no se exponga ni a los trabajadores ni al público a un ambiente nocivo. Bueno, hecha la denuncia, y bueno, y no dando para más, como decía mi vieja, archívese, publíquese y nos estamos viendo el próximo miércoles. Bien, y la revolución está en marcha. Nos veremos, nos estaremos escuchando el próximo miércoles, comunicados con ustedes, con mucha más información, con muchos más comentarios, con entrevistas a los trabajadores y con nuestra visión desde este lado de la clase trabajadora. Hasta el miércoles. Chao, hasta el miércoles. Chao, chao. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ah, siempre me matan.